queríamos aprovechar, decía antes, la presencia de Norberto para que nos dé un pantallazo más o menos de qué es lo que está pasando, digamos así, en a nivel regional en el Gran Buenos Aires Sur y a nivel nacional también, algún, por lo menos tener una idea de dónde estamos parados. Bueno, no me pongas cara. Es una pregunta difícil, ¿no? Primero, dos minutos, decime. Y que no se pase. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. No, porque la verdad que uno va escuchando a los compañeros y ha sido muy completo el raconto de opiniones que hubo sobre el 10 y creo que grafican un poco la situación, ¿no? En particular también como estatal, todas esas referencias al ajuste no son referencias aisladas, sino que son el nudo de una política que hoy en el Estado particularmente se aplica seguramente no solo en la provincia de Buenos Aires, lo hemos visto en Córdoba, lo hemos visto en Santa Cruz y lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país hay una política de ajuste. Me parecía importante hacer esta referencia porque siendo estatal, el ajuste que sufrimos, por ejemplo, en el caso de los estatales de Lomas, se cobró la vida de un laburante simplemente por la actitud de la gente de reconocimientos médicos, de las prestatarias que no reconocen licencias solo para recortar puestos de trabajo. Y creemos que eso es lo que está en juego, ¿no? La precarización es tan profunda, no solo en el contrato, no solo en las condiciones, sino que en la propia vida de los laburantes, y con el ajuste, con los problemas de estancamiento de la economía, se agravan cuando las políticas oficiales solo tienen como objetivo hacer, como decía la propia presidenta en el Día de la Industria, más competitiva la industria argentina. Eso es, que le salga más barato a los patrones producir. Tenemos un llamado de un oyente. ¿Querés pasarlo al aire? Ah, se cortó. Bueno. Bueno, tenemos un oyente entonces. pero es muy tímido. En realidad no, porque nos pasaron un dato, ahora Roberto lo va a refrescar para comentarlo. Decías, Norberto, evidentemente acá la importancia que tiene en todo caso de cómo el movimiento obrero se va organizando. Y evidentemente los datos que aparecen no son muy halagüeños, porque si bien se niega que no son cinco centrales obreras, como decía el otro día Micheli, no, acá hay dos centrales obreras con varias corrientes. No jodamos, somos grandes. A mí no me pueden tomar el pelo porque me queda poco, pero realmente, en realidad hay cinco centrales obreras, dos CTA, tres CGT, y ahora sí tenemos el llamado al aire. A ver, tres veces San Martín de Espora, y bueno, esa fue parte de nuestra lucha, ¿no? Aparte tenemos, estamos intentando, o estamos en la lucha por la reincorporación de cinco compañeras despedidas de instrumentadoras. Cinco despedidas instrumentadoras, me decís. Sí, instrumentadoras del hospital. Sí. Estaban en negro completamente, cobrando 500, 600 pesos desde hace 5 años. ¿Cómo es eso de que trabajan en el hospital en negro? ¿Por qué no nos explicás un poquito eso? Bueno, el hospital, aunque el Estado diga que no existe el trabajo en negro, en los hospitales y en todos hay trabajadores que no cobran, no están nombrados. Ajá. No hay becas, después existen becas de contingencia, y gente que no realmente recibe por cheques de terceros o por plata en mano, de la caja chica, suponemos que es. Ajá. O sea que manejan caja chica, esto es cosa aquí de no creer. Todos los hospitales manejan caja chica. Claro. Eso es normal. Sí. Y está bien, porque hay cosas que necesitan comprobar con urgencia, y necesitan tener la plata. ¿Y cuál es la situación en este momento? ¿Qué se está planteando? Teníamos una reunión el jueves pasado con el ministro, sí, por este asunto, precisamente la cantidad de gente que hay que nombrar. Tenemos el tomógrafo nuevo que no está funcionando porque no hay gente que lo maneje, gente nombrada que lo maneje. Ajá. ¿Entendés? También hay una cuestión de nombramiento que hace que el hospital siga funcionando mal. O sea, que no hay nombramiento por una decisión del Ministerio de Salud de la Gobernación. Exactamente. Hay un montón de gente en esta situación. ¿Ustedes están relacionados con la Asociación de Profesionales del Hospital? No, nosotros somos los técnicos, pertenecemos a la ley 10.430. Somos no profesionales. Sí. Yo soy de ATE. No, está bien, pero me refiero si hay un contacto con los profesionales, si está planteada alguna posibilidad de lucha en común, en conjunto. Sí, nosotros con la SCOP. Exacto. Estamos siempre la lucha, es con la, dentro del hospital, es con SCOP. Ajá. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer, quédate en línea privada, te vamos a tomar un celular y nos vamos a comunicar con vos para que hacerte una entrevista como corresponde, y así nos desaznás en todo esto y podemos hacerlo público como corresponde. Bueno, te agradezco muchísimo. Repetime tu nombre, por favor. Vilma Lara. Perfecto. Vilma, muchísimas gracias. No cortes, por favor. No te cortes. Bueno, nosotros entonces ahí tenemos una referencia concreta de lo que está pasando, ¿no es cierto, Norberto? Claro, sí, yo por eso no hablaba de lo del ajuste, porque el vaciamiento que se produce en los hospitales públicos, la precarización también, es precarización de la salud, es precarización de la educación. Entonces, y es muy grave cuando por solo ahorrar puestos de trabajo se ha intentado golpear en áreas tan sensibles como salud y educación, y en particular en la dirección de escuelas. Ha sido tan feroz el ataque precisamente porque es el lugar que ha adquirido mayor nivel de derechos, porque por cada trabajador que tiene una licencia prolongada hay un suplente. Entonces eso es mucha plata para un gobierno que decide ahorrar, no precisamente para favorecer a los trabajadores. Es más, en los hospitales da para un programa entero, sí, porque si uno habla del negociado que hay detrás de las empresas de limpieza, donde el empresario recibe por cada trabajador 6.500 o 7.000 pesos, terceriza, le paga menos de 3.000 al laburante, gana menos que si estuviera en el Estado, y el Estado gasta el doble por cada trabajador, hablamos ahí de dónde quieren ahorrar, ¿no? ¿Por qué no los ponen en planta permanente? Pero me estoy yendo y en realidad esa precarización es el signo dominante de lo que atravesamos todos los trabajadores. Esos ajustes que se hacen también en las grandes empresas, en las medianas empresas, de todos los rubros, siempre se hacen sobre la base de golpear derechos de los trabajadores. En realidad, decía antes que el gobierno, que tal vez a principios de la gestión de Néstor Kirchner se encontró con un nivel de costos laborales para las grandes empresas muy bajo sobre la base de la pulverización del salario con la devaluación, sobre la base de un costo de la energía también muy bajo, es decir, de tener una libertad absoluta de que no se les cobren impuestos, de haberse hecho el Estado cargo de sus deudas en dólares especificadas, todo eso tal vez permitió una recomposición de la economía, pero cuando llegó cierto límite por la lucha de los trabajadores, por la necesidad de recomponer mínimamente el salario, empezó un estancamiento que, combinado con la crisis mundial, hace que hayan resuelto descargarla sobre todos los trabajadores. Y es indignante que un gobierno hable de redistribución de la riqueza mientras los bancos han ganado un 38, 40, 42% anual durante toda la gestión de Kirchner, o mientras lo de la mega minería es conocido en todos sus efectos, pero casi todos los rubros de la economía hay 100, 200, 300 empresas más concentradas, de los cuales más del 75% son extranjeras, responden a capitales imperialistas. Un gobierno que dice enfrentar al FMI y se ha convertido el que más deuda externa ha pagado en la historia, y al mismo tiempo ha intentado darle un barniz de legitimidad y legalidad a la deuda de la dictadura, que se hizo sobre la base de un negociado, de una estafa comprobada. Es decir, todo eso es indignante, pero además hay un grave problema. Pese a todo eso, con los adversarios que aparecen mediáticamente y con los que muchos dirigentes sindicales empujan al lado nuestro o delante nuestro para enfrentar al gobierno, este gobierno sigue pudiendo posar a la izquierda de quienes aparecen como la principal oposición. Y eso es tremendo para los trabajadores, porque está claro que el gobierno ataca a los trabajadores, no solo por lo que decíamos antes, sino hay ejemplos de sobra, y hay una oposición que se desespera por aparecer, y muchos le abren la puerta desde el campo del pueblo, que en definitiva representan quienes quieren que la crisis la paguemos los laburantes. Estamos jodidos. La necesidad de construir una fuerza independiente en lo sindical y en lo político está más presente que nunca, y bueno, esas son nuestras preocupaciones en la situación actual, ¿no? Bueno, Norberto, de las cosas que vos dijiste surgen una cantidad de temas a desarrollar puntualmente, pero lo que nos vamos a comprometer es hacer, no digo un programa especial para no hacerlo tan tedioso, pero sí vamos a hacer una investigación más a fondo, más profunda en relación a la salud, vamos a abordarlo por área y con tiempo, donde vamos a requerir de tu ayuda, de la ayuda de ATE Sur y de ATE Almirante Brown, para avanzar un poco en la radiografía de lo que es salud, lo que es educación y lo que está pasando a nivel general, que aparecen líneas muy, muy claras pero oscuras a la vez, porque son líneas políticas que realmente nos están intentando avasallar por distintos lugares, y tenemos que encontrarle la beta, la vuelta y la forma de resistir y dar vuelta a la tortilla. Y ese es un poco el motivo de este programa, cómo en conjunto no solamente vamos a ir planteando los problemas que están surgiendo, sino también debatiendo, encontrando formas de organización, formas de encontrar líneas de acción en común para justamente resistir y dar vuelta a las cosas. Vamos a ir a un pequeño, un suspiro musical para muy chiquito, y ya volvemos, pero para cerrar el programa.